Esto es Los Hijos del Bolero. En Matanzas fue donde cantó por primera vez sus composiciones, entre ellas Mamá Inés, que fue famosísima realmente, en su voz, en su versión, en honor a su madre. En el año 50 se inició en CMQ, una emisora, ¿verdad? El gran show de Bola de Nieve. Cantaba acompañado por una orquesta e invitaba a artistas nacionales y extranjeros. El triunfo de la Revolución Cubana no disminuyó su actividad, incluso simpatizaba con ella y continuó dedicándose a expandir su música por el mundo. En el año 1965, el restaurante Monseñor del centro de la capital fue reparado y convertido en el Che Bola. Se convirtió en su lugar habitual para actuar. Cantaba en español. Y cuando se le preguntaba de dónde era, respondía latinoamericano. A mí me parece muy interesante esta respuesta, ¿verdad? No todo el mundo dice soy latinoamericano, uno dice soy ecuatoriana, soy chilena, qué sé yo. De Liceo Grenet, esta es una canción bellísima, versionada por muchísimos cantantes. Drume Negrita. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita, y la negra me ve, ya no sabe qué hacer. Tú drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita. Va a tener capitel y va a tener cacabe. Si tú dormes, yo te traigo mamey muy colorado. Si tú no dormes, yo te traigo babalá. Nueva cunita que va a tener capitel y va a tener cacabel. Si tú drume, yo te traigo un mamey bien colorado. Y si no drume, yo te traigo un babalao. Pero también grabó canciones en inglés, francés, como La vida en rosa, en italiano, esta canción El monasterio de Santa Clara. además de otros ritmos como valses peruanos, entre ellos La Flor de la Canela, de Chabuca Granda. Vamos a escuchar una canción bellísima que la han versionado también algunos intérpretes, entre ellos Joan Manuel Serrat, ¿verdad? Me refiero a Se equivocó la paloma. Esta composición es del argentino Carlos Gustavino, ¿verdad? Del año 1941 es esta canción, letra del poeta español Rafael Alberti. Y bueno, aquí tendremos también el sonido del escache, del acetato, ¿verdad? Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón, tu casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Bola padecía de diabetes y asma. A pesar de haber sufrido un infarto en el año 70, declaraba que la diabetes y los trastornos que le producían no le incapacitaron para seguir martirizando, palabras de él, textuales, a mi piano y a mi público. Su última actuación fue en el año 71, en el Teatro Amadeo Roldán, durante un homenaje a Rita Montaner. Apareció luego en televisión por última vez en el programa musical Álbum de Cuba, un día después de haber cumplido 60 años. Este es un bolerazo. Y por supuesto la interpretación sui generis de este hombre, No te importe saber. No comprendo, me dices, cómo es que siento este amor tan demente solo por ti. No comprendes que pueda quererte con todas las fuerzas de un alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún llevo ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besará a otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. te importe saber que mi boca besara a otra boca una vez. Pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Chabuca Granda, saben, esta compositora peruana y algunos amigos le prepararon un homenaje precisamente a Perú. Antes de partir, realizó una última entrevista en la televisión cubana. El escritor Reinaldo Arenas, en la biografía sobre Bola, llamada Antes que anochezca, cuenta sobre la opción sexual de Bola, que ahora no viene al caso. Pero sí, habría que decir que nunca fue objeto de persecución durante el régimen castrista. Para el público en general, esta faceta fue conocida luego de su muerte, que sucedió en México el 2 de octubre del año 1971. Y terminamos nuestro programa de hoy escuchando a Rubalcaba, ¿verdad? Un pianista fabuloso, con Francisco Céspedes, este cubano que tiene composiciones bellísimas. Y por supuesto está insertada en esta canción la voz de Bola de Nieve, y se llama Bola. Que lo pasen bien. Gracias y hasta un nuevo encuentro. Estuve con ustedes hoy y quién sabe en otra fecha vuelva a estar y con el mismo gusto